7 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Seguimos acompañándote por el aire de la 94.7 Radio Municipal Santa Rosa. Bueno, te contamos que este miércoles 27 de septiembre a las 19:30 horas, con entrada libre y gratuita, se estrena en el Cine Espacio Inca de Santa Rosa, ubicado aquí en Quintana 172, Actas del Salitrar, el documental realizado en nuestra provincia. Muy interesante. Lo recordábamos fuera del aire, ¿no? Que hemos venido en este caso con José Carlos de Petris, ¿no? Sobre este documental. Y bueno, mira, finalmente ya está acá. Llega el estreno. Tal cual. Está bueno. Todo sí, un proceso. Sí, totalmente. Aparte, mucho laburo. Ni hablar. Está muy interesante también de lo que trata este documental, Actos del Salitrar. Pero bueno, vamos a aprovechar que está también en piso el director y guionista también, ¿no? Alejandro Urioste, gracias por acercarte a los estudios de Radio Municipal. Bienvenido. No, muchas gracias a ustedes, a toda la gente del piso y a toda la audiencia. Un orgullo para mí estar por aquí. Bueno, gracias. Alejandro, vamos a recordarle a la gente, ¿no? Sobre este documental que, como bien decía, se estrena, bueno, este miércoles, imagino también con todos los preparativos, todas las expectativas, que es un documental también que con dos historias, ¿no? Muy fuertes, si se quiere, que van detallando dos historias que atravesaron momentos particulares de nuestro país también, ¿no? Uh-huh. Sí, está. Bueno, antes que nada quiero decir que tengo el gusto de que el estreno se realice en el Espacio Inca. El Espacio Inca es un lugar muy querido, sí, por los realizadores de nuestro cine, y en mi caso no es la excepción para nada. Así que, en primer lugar, estoy muy contento de que sea ese el espacio, el marco del lanzamiento de Acta del Salitral. Y bueno, en segundo lugar, sí, es la historia de dos familias, por decirlo de alguna manera, socialmente antagónicas, uh-huh, que a las cuales el vendaval de la historia atraviesa, o a algunos en una dirección y otros en otra, y que es una historia que, digamos, cuyo relato está anudado en algún punto en un lugar que es un humilde caserío de los márgenes de la ciudad, uh-huh, que se llamó siempre el Salitral. Bueno, las cosas pasan por ahí y van hacia toda la historia del país. Uh-huh. Como ustedes saben, en nuestro país sufrió dos genocidios, uh-huh, uno en el siglo XIX, cuando un ejército de ocupación, que era en ese momento el Ejército Nacional, hace una incursión militar a la Pampa Central y el norte de la Patagonia, bueno, para disciplinar lo que antes previamente había sido trabajado como hordas salvajes, uh-huh, y conquistar, por decirlo de alguna manera, que es despojar, arrebatar a los pobladores originarios 15.000 leguas de tierra para incorporar a la economía capitalista. Uh-huh. Y el segundo genocidio fue en el siglo XX, cuando un gigantesco dispositivo concentracionario fue montado para aniquilar a los sujetos de un largo ciclo de luchas sociales que se extendió, por decirlo de alguna manera, entre el Cordobazo y Villa Constitución. Uh-huh. En ambos casos hubo un gran trabajo previo de demonización del sujeto a ser eliminado. Como dije recién, en el caso del genocidio del siglo XIX fue trabajada esa imagen de los pobladores originarios, de horda salvaje. En el caso de las últimas montoneras, que están en la misma línea del genocidio, oficiales del Ejército Nacional participaron casi en esa línea directa en la guerra con el Paraguay, que donde el pueblo paraguayo fue diezmado por una alianza de tres países impulsado por Inglaterra, la aniquilación de las últimas montoneras y el asesinato del general Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho Peñalosa, sí. Y después inmediatamente vino la conquista del desierto. Hay oficiales del ejército de Roca que participaron en esas tres instancias como una continuidad absoluta. También en el caso del genocidio partido del siglo XX, se trabajó la idea, finalmente cuajó en una expresión, delincuente terrorista subversivo, que era el sujeto a ser eliminado. Los genocidios se caracterizan por la construcción del sujeto, del esnable, del sujeto a ser eliminado, por una fuerte violencia sobre los cuerpos y porque sus efectos son duraderos a largo plazo, uh-huh. a muy largo plazo, ya después no como violencia directa, sino como claro. práctica social. Claro, totalmente. Bueno, también con sus descendientes uh-huh. también, ¿no? Como podíamos ver en el trailer de Actas del Salitrar, como también van narrando quizás esto, ¿no? Familiares de quienes han sido víctimas, bueno, también sumado a esto que estás diciendo, Ale, ¿no? Con respecto a lo que fue el guión, ¿no? Porque sé que también estuviste en el guión junto con José. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Bueno, lo hemos charlado con José en su momento, ¿no? Pero para rescatar ahora en el presente, ¿cómo ha sido ese trabajo tan minucioso también? Bueno, en primer lugar tengo que decir que he tenido realmente el privilegio de poder trabajar con alguien como José Carlos de Petris, que, por decirlo de alguna manera, es por excelencia el historiador de las clases subalternas en La Pampa, digamos. En ese sentido he tenido un enorme privilegio. Así que el proceso del guión en los documentales no es una cosa simple. Hay siempre la realidad que uno va descubriendo, se inmiscuye en el guión de una manera que uno no tenía prevista, claro. Y esta vez no fue la excepción. Así que el proceso fue más o menos que con nosotros, cuando nos decidimos a empezar a hacerlo, porque veníamos desde hace mucho tiempo, esta historia está vinculada también a una historia familiar de José uh-huh. Carlos de Petris, uh-huh. él recibió, además de todo lo que investigó uh-huh. sobre el tema, tuvo desde niños relatos de su abuela, de su madre, uh-huh. que lo vinculaban a esta historia. Sí, sí. De todas maneras, que José viene a ser como el narrador privilegiado, el cronista privilegiado de toda la primera parte mm. del documental. De hecho, la primera parte del documental no está dividido en dos partes, pero de hecho hay una especie de cruce, de nudo en la mitad, y la primera parte fue hecha cuando grabamos los testimonios de José de Petris. Uh-huh. Un poco está dominada por su relato, y hay un nudo central donde esas historias se cruzan, simultáneamente yo fui entrevistando a familiares, a compañeros de militancia, etcétera, de los protagonistas de las luchas de los años 70. Así que bueno, entrevisté a la hija de Raúl Walde, a quien fuera su compañera, Silvia Casillas, a varios compañeros de militancia. Esa segunda parte del documental está estructurada en base a esos relatos. Yo realmente tengo que agradecer infinitamente la participación de esos testimonios, porque bueno, para empezar iban derivando mi propia investigación sobre el periodo, y en segundo lugar porque es muy difícil contar en público, por decirlo de alguna manera, recuerdos que son dolorosos, uh-huh. recuerdos que son muy queridos, y hay que tener una generosidad inabarcable para poder contarle eso a todo el mundo, y estoy enormemente agradecido. Sí, tal cual, porque aparte, no, esos testimonios son los más ricos, los que hacen completo a lo que es este documental. Y obviamente también lo que tiene José es que él lo fue abordando en distintos libros también, en escritos, sí. Entonces eso también como que ahí le aportó muchísimo a lo que es este documental en sí, que obviamente va más allá de toda su historia que viene detrás. Sí, sí. Es decir, voy a contar un anecdotario. Con José fuimos compañeros uh-huh. de trabajo muchos años en la Cooperativa Popular de Electricidad. Uh-huh. Yo aún sigo trabajando ahí. Y bueno, siempre charlábamos. Y un día me cuenta parte de esta historia, pero con un elemento que me dejó helado. Nunca se me hubiera ocurrido pensar que está caracterizado, porque lo fue, uno de los principales vértices de la represión en Argentina, que es Guillermo Suárez Mason, el temible jefe del primer cuerpo de ejército, fuera pariente, tuviera en parentesco directo con el fundador de la ciudad. Uh-huh. Digamos, eso fue el nudo que terminó de, claro, de decidirnos a hacer este documental, sí o sí. Sí, tal cual. La verdad que es muy interesante, obviamente, ¿no? Como decís, esto de los dos nombres de peso que son muy representativos para nuestra provincia y obviamente también para Santa Rosa. Entonces eso también ahí le agrega como otro condimento al documental. El otro condimento del documental es que no se trata de puras víctimas y claro, de puros genocidios. Hemos tratado de mostrar vidas rebeldes, vidas resistentes, digamos palpitaciones vitales, palpitaciones de la vida insurgente, porque a ver, la categoría víctima como categoría, bueno, es comprensible porque de hecho fueron víctimas, sí, pero si esa es la única dimensión de la persona, es como muy triste. Yo pienso que tiene, esas personas tuvieron otras dimensiones, como por ejemplo elegir qué vida, cómo iba a ser su vida, elegir qué hacer con su vida, elegirlo con alegría, por sus vidas pasaron las pasiones, pasó el amor, pasó la militancia, la alegría, etcétera. Que por eso quisimos ponerle nombres propios y rostros propios. Hay un personaje, uno de las personas que testimonian, que fue compañero de militancia, Raúl Walde, que dice una frase que me parece que podría resumir el espíritu de Actas del Salitral. Dice: nuestro país no es el crisol de razas, es el crisol de resistentes, es el crisol de resistencias. Creo que esa es la idea del documental. Totalmente, totalmente. Y lo interesante, Ale, también es que este documental viene a aportar también, ¿no? A interpelarnos y también siempre pienso en los pibes, en las pibas de hoy en día, ¿no? Que queda este material valioso para que, bueno, nada, ellos tengan acceso también, ¿no? Sí, la idea es que una vez estrenado esto eche a volar, eche a correr y que, ya de que la gente, lo tome, digamos, que lo tome el que quiera, ¿no? Esa es la idea. Totalmente, totalmente. Ale, bueno, nada, éxitos en el estreno, seguramente estaremos ahí acompañando, por supuesto, y agradecerte una vez más por haberte acercado aquí a los estudios de la radio. Les agradezco yo muchísimo por este momento de comunicación. Totalmente.